ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición del día viernes 10 de enero del 2020. Y bueno, pues les damos la bienvenida de este lado en este noticiero de los Medios Libres. Hola, de este lado los saluda Mar. Y Krista. Y bueno, pues vamos a compartirles en este lapso de tiempo varias notas que hemos estado recopilando para todas y todos ustedes sobre el acontecer global y aquí en América Latina y en México, donde se produce este noticiero. Les mandamos un saludo afectuoso a todas y todas las comunicadoras y comunicadores independientes, autónomos o como se llamen, que con su trabajo pues realizamos este noticiero informativo. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. En el bloque de Rompiendo Fronteras, Chile Gualmapu inicia proceso para un congreso anarquista en Chile. Esta es una nota que nos comparte Radio Curruf. También vamos a tener información de lo que está pasando allá en Chile. Como siempre, les traemos un compilado de noticias y en este caso el portal de Colombia Informa nos da un artículo que se titula "En Chile no estalló un país, estalló el sistema". Lo vamos a estar platicando. Chile. El gobierno, a través de la Ley de Seguridad del Estado, inicia la cacería de Víctor Schenfrau y los 33 estudiantes. De caos en la red. Y también tenemos una noticia igual de este chavo, de El Mostrador. También estaremos hablando de la actividad en apoyo a los presos políticos de la revuelta. Y también vamos a estar platicando de este tema que pues ha causado conmoción en todo el mundo y que es las tensiones políticas y militares que se han dado en el Medio Oriente debido a esta política belicista de los Estados Unidos. Y les vamos a compartir algunas notas que hemos estado también compilando. Dos de ellas, una es de Newsfront, que nos dice: Irán ataca a bases militares estadounidenses en Irak. Trump responde con amenazas económicas. Y bueno, en la primera nota son las declaraciones del primer ministro de Irak, quien afirma que Trump pidió mediar con Irán y luego asesinó a su invitado del presidente de Irak, quien fue general Qassam Soleimani, que pues ha generado toda esta tensión y pues el tocar casi las puertas de una tercera guerra mundial, que sería desastroso para este pobre planeta. Y hay una segunda nota que también les vamos a comentar, que es de Crimentink, que nos dice: contra todas las guerras, contra todos los gobiernos, comprendiendo la guerra Estados Unidos-Irán. Y que bueno, también es un artículo de análisis. Y vamos a estar platicando de los sucesos, ¿no? Cómo se dieron el paso a paso desde pues el asesinato de este general hasta pues lo que ha estado pasando en estos días últimos en las respuestas tanto de Estados Unidos como de Irán. Francia, huelga contra la reforma de las pensiones en Francia. De caos en la red. Y desde Argentina, esta es un audio que nos comparte Radio CUT. Ya lo estaremos escuchando. También tenemos una nota. Estado español, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Marcos Roitam Rosenam, de La Jornada y de Caos en la Red. Y bueno, vamos a estar hablando de esta jornada que también acaba de pasar en el Estado español, donde hay nuevo gobierno y ha generado pues toda una serie de controversias. Y ya llegando al segundo bloque del noticiero, que es desde el ombligo del monstruo, vamos a tener la siguiente información. Niños orinan agrotóxicos en Jalisco. Vamos a compartir también dos notas, una de Avispa Media que dice el año en que el sur mató a sus activistas, y también México, más de 30 defensores de derechos humanos y activistas asesinados en el 2019. Vamos a estar compartiendo esta información. Jornadas en defensa del territorio y la madre tierra. Samir Flores, Somos Todas y Todos, de Enlace Zapatista. Desde Guerrero, la policía de Guerrero no garantiza seguridad y viola derechos de víctimas y defensores de derechos humanos. Es una nota que nos comparte Red TDT. Y bueno, también tenemos una nota de lo que está pasando con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que pues siguen desaparecidos de manera forzada por el Estado. Y bueno, en una nota positiva nos informan, reinstalan al grupo interdisciplinario de expertos independientes, al GIE, para el caso Ayotzinapa, aunque todavía no hay pues fin a esta investigación, a esta búsqueda de justicia y verdad para los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, les vamos a compartir esta nota del portal de Educa Oaxaca. También Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, de Pronunciamientos. Sí, un pronunciamiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabeza Javier Sicilia. Y para cerrar vamos a tener un audio que nos comparten acerca del recuento sobre la situación del agua en Santa Cruz Acalpixa, esto acá en Xochimilco. Actualmente una lucha en defensa tanto del agua allá en Xochimilco como de la defensa de su territorio debido al mal uso que se le está dando. Por ejemplo, las críticas que han habido a la serie Cortés allá en esta zona de Xochimilco, en la zona chinampera, y vamos a estar platicando de esto más adelante. Y bueno, también si da tiempo vamos a estar compartiendo una entrevista que hizo nuestra compañera Susana junto con los compañeros de Radio Machete de Costa Rica, quienes le entrevistaron a un compañero de Radio Malva de allá de Madrid, quien escribió un libro que se titula Caminar la Noche, y es un libro que nos habla acerca de las voces de 40 voces del activismo internacional, ¿no? Y bueno, pues un artículo, un libro muy bueno, muy recomendable, que nos reseña nuestra compañera Susana. Y bueno, pues esto sería parte de la información que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden. Y sin más, vámonos con un primer corte musical y regresamos con ustedes. Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco sueltan el piquete para la represión. Políticos corruptos se arreglan los bigotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad, basta de montajes. Digan la verdad,

Por el barrio, por el mío, por el tuyo. No veo soluciones, solo escucho murmullo. Es que yo ya no creo en políticos urullos. Si solo están velando por los intereses suyos. ¿Y qué queda pa' mi gente? Somos los mismos que tratan de delincuentes. Pero estamos en la calle, cada vez sonamos fuertes. Por lo que estamos y por lo que le dieron muerte. Gente inocente, yeah. Van a tener que aguantar la presión. Van a tener que aguantar mi canción. Van a tener que tomar la decisión. No pueden separarnos porque somos la unión. No, no, no. Inician proceso para un congreso anarquista en Chile. Esta nota nos la comparte Radio Curruf. Desde el Sindicato de Oficios, varios de Santiago hacen un llamado a una asamblea profederativa del anarquismo en la región chilena. Ha pasado ya un mes de la explosión social. Vemos que nuestros esfuerzos en las diversas organizaciones y en el llamado a trabajar desde los territorios han sido arduos. Para esta situación no se tenía completa preparación. A lo largo de estos días intensos es normal ver un desgaste físico, mental y discursivo. También se piensa que la respuesta como anarquistas podría haber sido distinta y más coordinada, a fin de plasmar en la población los principios y finalidades del anarquismo ante el disgusto generalizado con las instituciones jerárquicas que nos dominan. Vemos que en diversos territorios se sigue cuestionando el abuso y la denominación de la clase privilegiada, pero sin que esta crítica tenga como fin la búsqueda de alternativas de una real liberación y transformación de nuestras vidas. Podríamos ejemplificar con que el foco actual de las discusiones se ha conducido a entregar el esfuerzo solo a un cambio de constitución, las cuales entendemos como la reestructuración de un nuevo opresor. En otros territorios también podremos ver partidos políticos a través de organizaciones sociales metiendo sus narices, haciendo creer que son representantes del pueblo, porque llevan años siendo dirigentes o actores sociales tratando de validar las mismas estructuras de poder y privilegios de unos sobre otros que originó esta explosión social, lo que llevaría a estos nuevos actores sociales a ser la nueva burguesía. Bueno, este es un fragmento de el llamado que está haciendo la Asamblea Profederativa, en la que es un poco más largo, los invitamos a leerlo ahí en el portal de Radio Curruf. Básicamente invitan a toda la comunidad chilena a crear una asamblea compuesta por personas anarquistas en las que puedan llegar a acuerdos para lograr un movimiento más organizado. Y pues invitan a todo tipo de personas, así sean diferentes. ¿Cómo se dice? Diferentes posturas del anarquismo. No mencionan como la fecha en la que se llevaría como a cabo aún, pero pues estamos al pendiente. Seguimos con más información. We'll be right back. Bueno, continuando con más información sobre Chile, también una nota de Colombia Informa nos dice lo siguiente. Pues esta nota dice: en Chile no estalló un país, estalló el sistema. Todo empezó el 18 de octubre del 2019, dice la nota. El alza de las tarifas en el metro fue la gota que rebasó el vaso. La población chilena se solidarizó con los y las estudiantes para exigir cambios, pensiones justas, trabajos formales, salud pública, educación gratuita y de calidad. El país de nuestra América no solo se cuestiona su constitución, sino un modelo económico y político llamado neoliberalismo. Chile ha experimentado una de las dictaduras más sangrientas que golpearon el continente latinoamericano. Más de 28 mil víctimas de secuestro y tortura durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet, del 73 al 90. De estos, 2.298 fueron asesinados y 1.209 fueron desaparecidos. Muchas de estas historias aún se investigan, pues la justicia se rige por el antiguo código de procedimiento penal creado durante la dictadura. Se mantienen en secreto los documentos, testimonios e información básica para proporcionados por las víctimas de la época. Y bueno, pues nos habla de cómo se ha compuesto esta problemática social que, si bien estalló en noviembre del año pasado, era una problemática que se venía arrastrando. De hecho, una de las primeras consignas allá en Chile, porque fue el aumento de 3 pesos al metro. Decían, no son 3 pesos, son 30 años de esta llamada democracia, de esta falsa democracia. Y de hecho, aquí en el artículo le ponen la genealogía de una crisis. Y bueno, pues hablan de cómo se ha ido generando esta situación, pues de extrema pobreza, de privatización de los servicios, de la mercantilización de la democracia, transformar el concepto de cosa pública en lógicas de mercado, creando una legitimidad que a la élite y a la sociedad le permitió vivir una apertura que funcionó, como diría Gramsci, como una democratización pasiva desde lo alto. Pero como el mercado responde a lógicas de mercado y no de lo público, bastaba el devenir de una variación de las variables macrosociales, como lo llaman los expertos, para develar la fragilidad de dicho pacto social. Es así que llega a aquel 1% de la población chilena, se lleva el 30% del Producto Interno Bruto, cuando el restante 99% de la población tenga que trabajar para que el 1% pueda seguir otorgándole créditos. Una situación pues sumamente injusta. Y bueno, es una nota que los invitamos a que conozcan completa en el portal Colombia Informa. Y bueno, pues esto es parte de lo que está pasando también ahí en Chile. Continuamos con este compilado de noticias. Esta es una nota de caos en la red. El gobierno, a través de la Ley de Seguridad del Estado, inicia la cacería de Víctor Xenfreau y otros 33 estudiantes. Este miércoles, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, amplió y precisó las querellas contra los estudiantes que participaron en el boicoteo a la PSU, prueba de selección universitaria. Ayer el titular interior ya lo adelantaba. Hemos iniciado un conjunto de acciones penales contra quienes causaron daños y destrozos, contra quienes atacaron a carabineros, contra quienes realizaron filtraciones y contra quienes iniciaron o promovieron acciones que alteraron el orden público y afectaron el desarrollo de la PSU. Asimismo, dijo, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado estudiar las acciones penales y civiles por los delitos de los perjuicios causados. Este miércoles, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, anunció que se presentaron otras 6 querellas con relación al boicot realizado a la prueba de selección universitaria durante el lunes, martes, informó la tercera, acciones judiciales que se suman a otras 10 que fueron interpuestas el martes, totalizando así un total de 16 querellas presentadas contra 34 personas. Las acciones judiciales son graves, ya que el gobierno ha pedido invocar a la Ley de Seguridad del Estado por la incitación o promoción de la interrupción o afectación del servicio de utilidad pública, que justamente lo que ocurrió tanto a los delitos de desórdenes como al llamado a interrumpir esta prueba, indicó el subsecretario. También vamos a leer de este compañero de Chile un poco de una entrevista que se le hace. Este miércoles, el Ejecutivo anunció una denuncia del Ministerio Público y la presentación de querellas contra quienes incitaron a la interrupción de la PSU. Uno de esos rostros de esa revuelta es Víctor Schenfrau, nieto del detenido desaparecido del EMIR Alfonso Schenfrau y la activista de derechos humanos Erika Gengis. Dice que no tiene miedo a ir a la cárcel y que su movimiento saldrá con más fuerza a la calle. Cumplió hace unos días 18 años y su nombre figura en una de las querellas que presentó el gobierno por ley de seguridad del Estado. Ya sabía, asegura, que existía ese riesgo. Es uno de los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, entidad que surgió el año 2000 en el llamado mochilazo, destinado a frenar la eliminación de beneficios de los estudiantes en el transporte público y que se consagró en el 2006 la Revolución Pingüina. Víctor Schenfrau encabezó el boicot de la PSU el 6 y 7 de enero. Él fue parte de quienes interrumpieron el Liceo República de Siria, donde estaba convocado a rendir el examen. En octubre del año pasado, en pleno auge del estallido social, fue parte de quienes funaron a la excandidata presidencial Beatriz Sánchez. Nieto del dirigente universitario del MIR, Alfonso Schenfrau, detenido y desaparecido desde 1974, y de Erika Gengis, quien también fue detenida y torturada en la dictadura, Víctor asegura que el pasado político de su familia es uno de sus pilares para estar hoy en la calle y el único lugar que considera legítimo para alcanzar sus demandas. Bueno, la entrevista es más larga. Este compañero está a favor de que se quite el examen de admisión, de que toda persona que quiera seguir estudiando debe poder hacerlo y que se haga un como propedéutico para todos aquellos que quieran ingresar a la educación. Continuamos con más. Siguiendo con Chile, 2.000 prisioneros políticos y la emergencia de una coordinadora de derechos humanos. Según el informe de la Fiscalía Nacional de Chile, desde el 18 de octubre, inicio del estallido social en el país, al 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron por audiencia de control y detención fue de 30.102 personas. De ellas, 20.217 fueron formalizadas y 1.957 han quedado en prisión preventiva. Por su parte, Candelaria Cortés, vocera de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros y Prisioneras Políticos, 18 de octubre, informa que nuestra organización nació hace pocos días con el fin de visibilizar la situación de las y los prisioneros políticos que han sido detenidos durante este periodo. También buscamos aunar a todas las familias de las personas privadas de libertad. En muchos casos, las familias están acompañando a sus presos sin mucho soporte ni conocimiento. Por eso, en la coordinadora nos hemos juntado distintas individualidades y agrupaciones de derechos humanos para exigir la liberación inmediata de las y los compañeros. Asimismo, el abogado del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos, Vergara Toledo, indica que son más de 2.000 prisioneros políticos en las cárceles. Acá existe un trato represivo durísimo contra las personas que luchan y hacen uso de su derecho a rebelarse frente a este sistema injusto. A todas estas personas se les ha aplicado la Ley de Control de Armas, que es una legislación draconiana y que permite que las personas pasen inmediatamente a prisión preventiva. También se ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, doctrina política que busca intentar que la gente no se alce. Además, hoy nos vemos en medio de un paquete de leyes represivas que vienen a profundizar la opresión. La tendencia de este, como de los anteriores gobiernos, es criminalizar a los movimientos populares a través de la cárcel. La demanda urgente es la libertad de las y los prisioneros políticos y su reconocimiento. Y bueno, los invitamos a conocer la página de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, que pues bueno, en Facebook la podemos encontrar con ese nombre, Prisioneros con X, Políticos con X, y también invitarlos a la Semana de Agitación Internacional por la liberación inmediata de prisioneros políticos de la revuelta del pueblo chileno, que va a ser del día 13 al 19 de este mes. Seguimos con más información. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con este tema que es pues esta información sobre lo que está pasando en el Medio Oriente tras estas pues amenazas, ¿no? De estos machos en el poder, ¿no? Trump y sus secuaces. Y bueno, vamos a leer un artículo de Crimetic que le recomendamos, Crimet Inc. Y el artículo se llama Contra todas las guerras, contra todos los gobiernos. Luego del ataque aéreo de Estados Unidos que mató al general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero y de los ataques con misiles iraníes contra posiciones estadounidenses en Irak el día 7 de enero, ha habido considerable ansiedad sobre la escalada de guerra entre Estados Unidos e Irán. En un ecosistema de medios impulsado principalmente por el miedo y la indignación, las malas noticias viajan rápido y las peores interpretaciones de las noticias viajan aún más rápido. Por nuestra parte creemos que la guerra se intensificará, pero adoptando una forma más difusa que el tipo de guerra convencional que la mayoría de la gente espera. Como enemigos declarados de la guerra y la tiranía, creemos que es importante formular estrategias en consecuencia a ello. Luego de los ataques con misiles, el gobierno iraquí anunció que el ejército iraní había disparado 22 misiles y que 17 de ellos atacaron la base aérea de Estados Unidos de Al-Asad, 15 de los cuales detonaron, aunque sin víctimas. En una declaración posterior, el gobierno iraquí declaró que los funcionarios iraníes les habían advertido de los ataques por adelantado. De ser aquello cierto, parece probable que el gobierno iraní estuviera evitando intencionalmente matar tropas estadounidenses, pero demostrando que es capaz de atacar objetivos estadounidenses. Esta es una manera de que el gobierno iraní puede salvar las apariencias y aplacar a los intransigentes, dejando a Estados Unidos la opción de no escalar la situación. La respuesta real al asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos probablemente tendrá lugar fuera del teatro oficial de guerra, en la forma de violencia subsidiaria y ataques terroristas. Irán respalda a las fuerzas en todo el Medio Oriente, especialmente en Irak y el Líbano, donde sus representantes Hezbollah podría decirse que es más poderoso que el gobierno oficial. Irak y Siria ya han sido testigos de muchos años de violencia. Ahora parece inevitable que toda la extensión del territorio, desde el Mar Caspio hasta el Mediterráneo, se vean afectadas por la guerra civil en los años venideros. El Estado Islámico, que perdió el último de sus territorios hace menos de un año, será sucedido por otros grupos que han aprendido de su rápido ascenso y caída. De modo que, independientemente de que la escalada de los Estados Unidos con Irán desencadene un conflicto terrestre o propicie una ocupación, representa otro paso hacia una política exterior de los Estados Unidos que presupone y apresura un futuro de guerra civil mundial. Como oponentes tanto de la guerra como de la tiranía, tenemos que analizar lo que los autoritarios de todas las tendencias pueden ganar con este enfoque. Primero, vale la pena repetir que la escalada del conflicto de Estados Unidos con Irán confirma nuestra tesis de que cuando Donald Trump alentó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a invadir Siria, no fue un paso hacia el retiro de Estados Unidos de la región, sino simplemente una reorganización de las alianzas de Estados Unidos en el Medio Oriente hacia actores más autoritarios. Estados Unidos ya había enviado 14.000 tropas más a la región antes de darle a Erdogan la luz verde. Desde entonces miles de tropas más lo han seguido. Los supuestos antiimperialistas que repitieron la mentira de Trump de que estaba sacando a Estados Unidos de las guerras interminables ingenuamente le dieron cobertura a sus esfuerzos por instigar las ambiciones imperiales turca y rusa mientras sentaban las bases para que él intensificara el conflicto con Irán. A pesar del temor generalizado de los demócratas de que Trump está tratando de iniciar una guerra para distraer a los estancados procedimientos del impeachment o manipular al público ya polarizado de cara a las elecciones, parece claro que Trump no está buscando una guerra convencional con Irán. Quiere lanzar el peso militar a los Estados Unidos sin verse involucrado en operaciones terrestres. Siguiendo el ejemplo de Israel, espera poder ordenar ataques aéreos quirúrgicos contra adversarios extranjeros de alto rango sin tener que hacer ocupación de otro país. De esta manera puede obtener crédito de su base islamofóbica por ser duro mientras perpetúa el engaño fino de que está sacando a Estados Unidos de guerras interminables. La verdad es que la guerra del siglo XXI va a ser diferente de la invasión y ocupación de Irak en el 2003. El conflicto en Siria nos da una idea de lo que podemos esperar. Una guerra civil que duró años y que involucró apoderados que representaban a la mayoría de los actores de poderes globales, a la que las distinciones entre civiles y militares se difuminaron en todos lados. Probablemente veremos más casos en los que la violencia oficial del Estado es performativa, como los ataques con misiles iraníes de ayer, mientras que la verdadera lucha y muerte la realizan representantes de poderes, fuerzas paramilitares y civiles. Las principales víctimas de la escalada de Trump serán civiles, tanto ciudadanos estadounidenses como también iraníes e iraquíes. Sin embargo, parece claro que a Trump no le preocupa la probabilidad de que los civiles estadounidenses sean blanco de ataques como consecuencia de su decisión. Y bueno, es un artículo más extenso que lo invitamos a que lo conozcan. Vamos a leer ya solamente la última parte. Dice, nos gustaría ver a otros en Estados Unidos poner más empeño en aprender sobre los movimientos de resistencia antiautoritaria en Irán y otras partes del Medio Oriente y menos energía en tratar de rehabilitar a Soleimani como un héroe antiimperialista. Los dos bandos que quieren forzar la falsa dicotomía de Trump o Irán sobre nosotros son simétricos en el sentido de que cuentan con la amenaza representada por la alternativa para obligarnos a poner del lado de ellos. Tenemos que hacer que otra opción sea pensable, un camino compartido hacia la libertad. Es por ello que estamos en contra de todas las guerras, contra todos los gobiernos, contra todas las opresiones. Creemos apasionadamente en el potencial de que todos los seres humanos tienen a la autodeterminación, el apoyo mutuo y la coexistencia pacífica. Las autoridades de ambos lados quieren hacernos temer unos a los otros, pero sabemos que ellos son nuestros enemigos principales. Y terminan con una frase que dice, el mundo no está dividido entre países, el mundo no está dividido entre Oriente y Occidente. Tú eres estadounidense, yo soy iraní, no nos conocemos, pero hablamos juntos y nos entendemos perfectamente. La diferencia entre tú y tu gobierno es mucho más grande que entre tú y yo. La diferencia entre yo y mi gobierno es mucho más grande que entre tú y yo. Y nuestros gobiernos son muy parecidos. Es una frase de Marjane Satrapi, que es una de las dibujantes que hizo la película de Persepolis, que de hecho nos comparte una gráfica que lo vamos a compartir también en las redes sociales, donde viene esta frase y llama no a la guerra con Irán. Y bueno, pues les recomendamos de hecho la película de Persepolis un poquito para entender lo que es el régimen iraní, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos suscribimos a este pronunciamiento de contra todas las guerras, contra todos los gobiernos. Y ya vamos para rápido, en Newsfront nos informa, primer ministro de Irak, Trump me pidió mediar con Irán y luego asesinó a mi invitado. Dice el primer ministro iraquí, Abdil Abdul Mahdi, dice Trump asesinó a Soleimán que estaba en Bagdad por las conversaciones sauditas que los iraquíes están mediando, un día después de pedirle al primer ministro iraquí que hiciera lo mismo entre Estados Unidos e Irak. Y bueno, pues él lo que denuncia es que pues el gobierno de Estados Unidos intercedió con el presidente iraquí para convocar a estos personajes y cuando ya estaban en Bagdad, pues fue que los asesinaron. Una situación bastante cobarde y que bueno, pues es parte de esta geopolítica de los de arriba. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues la guerra, insistimos, es un solo trae beneficios para los dueños de estas empresas de guerra, ¿no? Para los que construyen las armas, para quienes alimentan los ejércitos, para estos grandes coroneles y generales que mandan a matar como si nada, ¿no? A la vida humana. Y bueno, vamos a estar atentos y continuamos con más información. Esta nota es de Caos en la Red. Huelga contra la reforma de las pensiones en Francia. Dada su determinación, el movimiento puede encontrar un segundo aliento. Sophie Beraud, politóloga de la Universidad de Lyon, nos habla de las características, perspectivas del movimiento huelguístico que vive Francia contra la reforma de las pensiones desde el pasado 5 de diciembre, que no ha concedido tregua alguna en Navidades. La próxima jornada de movilización general estaba convocada para el día 9 de enero, pero dada la dinámica del movimiento, los sindicatos han añadido a esta convocatoria otra jornada de movilizaciones el día 11, sábado. Rafael Bessé Desmoulés, ¿cuáles son las características del conflicto social actual? Sophie Beraud. Se trata de un movimiento bastante original. Asistimos a una huelga programada. La huelga del 5 de diciembre se anunció con tiempo y el gobierno sabía a qué atenerse. Las y los huelguistas tuvieron tiempo para organizarse y sobre todo para planear cómo hacer frente al coste salarial de la huelga. Como se puede ver en lo que respecta a la caja de resistencia. Esto muestra que se ha aprendido en relación a otros movimientos huelguísticos, como el vivido durante el conflicto contra la reforma de la Ley de Trabajo en 2016. Se percibe una fuerte determinación para hacer recular al gobierno. También hay que tomar en cuenta el hecho de que en diferentes sectores del SNCF, Red Ferroviaria RATP, Transporte Público en el de France, y en cierta medida en la enseñanza, se ha optado por la huelga reconducible y no con fechas fijas escalonadas, como fue el caso de la SNCF en 2018. Estos últimos años hemos asistido al predominio de las manifestaciones como forma de acción. La idea de fondo es que no basta con sacar 2 millones de personas a la calle como en 2010, que es necesario volcarse en los centros de trabajo y ser capaces de bloquear la economía. Y bueno, desde aquí, desde Noticias de Abajo, toda nuestra solidaridad con las personas que están en los movimientos de lucha en Francia y en todo el país. Ojalá logren sus demandas. Y fuerza y salud, compañeras y compañeros. Continuamos con más. Desde Argentina, Buenos Aires, la ciudad del gatillo fácil permanente, una nota de Caos en la Red. Un informe de la legislatura reveló que casi 2 personas mueren por mes en la ciudad en hechos vinculados con la brutalidad policial, los casos de represión social. La policía de la ciudad de Buenos Aires, una fuerza que todavía está integrada por 282 oficiales que cumplieron funciones en la dictadura cívico-militar, fue responsable de la muerte de 43 personas en hechos clásicos de violencia institucional a lo largo de 26 meses, sumando casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019. El dato figura en el informe dado a conocer por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que corroboró los datos con los últimos registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. El informe legislativo denunció también una larga serie de hechos de represión y persecución policial contra trabajadores, organizaciones políticas y sociales, vecinos y estudiantes de la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. El informe anual, presentado por segundo año consecutivo por la Comisión Especial, puso en eje en la criminalización de la protesta social, la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles, el hostigamiento de los trabajadores y trabajadoras informales, vendedores ambulantes, entre otros, y el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad a los y las jóvenes en los barrios y asentamientos de la CABA. Otro de los aspectos analizados fue el acoso policial a jóvenes en las escuelas y sus inmediaciones. Bueno, el informe completo fue presentado por el periodista Carlos Rodríguez, al cual le hicieron una entrevista, y en la que menciona que la ciudad de Buenos Aires tiene policías que actuaron en la dictadura. Bueno, compañeras y compañeros, esta es una nota de la jornada y es el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Ya hay gobierno. ¿Cuánto durará? Esa es la cosa. La designación en el Parlamento del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, propuesto por el rey Felipe VI, ha logrado los votos necesarios para ser investido como 7º presidente de la monarquía parlamentaria bajo la Constitución de 1978. La novedad, un gobierno de coalición en el cual participa la formación electoral Unidas Podemos. En su interior cohabitan progresistas, comunistas, socialdemócratas, ambientalistas, independientes, cristianos, socialistas, anticapitalistas y marxistas. En la suma, PSOE, Unidas Podemos, se reconocen militantes feministas LGBT, ecologistas, federalistas, republicanos, migrantes, jóvenes, pensionistas, profesionales, trabajadores, medianos, propietarios, una amalgama representativa de la diversidad que hoy define al Estado español. Así la alianza que gobierna España en el periodo 2020-2024 va a la socialdemocracia, al Partido Comunista, una experiencia sin precedentes en la historia reciente de España. El Consejo de Ministros contará con miembros de diferentes tradiciones políticas, organizaciones, lo cual conlleva a un añadido de complejidad a las acciones de gobierno, las competencias del secreto de sus deliberaciones y, sobre todo, los límites de las reformas a implementar. Un reto al cual sumar la necesidad de cuadros que hagan viable el trabajo cotidiano en los ministros correspondientes a Unidas Podemos. Bueno, aquí también vamos a añadir una nota de la AINE, que es: en el día de hoy, Pedro Sánchez ha sido investido como nuevo presidente del gobierno. Con esta investidura se abre una nueva legislatura estatal con un gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos, con apoyos más o menos expresos de más país de distintas fuerzas regionalistas y nacionales catalanas, vascas y gallegas. Desde Nación Andaluza, ante la situación, queremos expresar: primero, las frases grandilocuentes sobre nuestro gobierno que invocan una mitológica Segunda República Española contrastan con el carácter de aquel periodo político en esencia burgués españolista, especialmente contrario a las aspiraciones políticas del andalucismo revolucionario de Blas Infante. Sin embargo, para la nación andaluza, el nuevo gobierno español que se prefigura en el horizonte nos recuerda a algo mucho más cercano al gobierno del PSOE-1U, cuyo heredero político es Unidas Podemos, en la Junta en el periodo de 2012-2015, un gobierno que aplicó entonces los recortes y políticas neoliberales con la misma mano de hierro que lo hubiera hecho la derecha. Por ello, nada esperamos de este gobierno, y como cualquier otro gobierno español, va a continuar afianzando la opresión nacional y social andaluza. Y bueno, yo siento que tenemos, como en la península ibérica, un gobierno pues muy extraño, ¿no? Como surtido de todo un poco y que aparenta ser de izquierda. En realidad, como en México, nos han vendido ese mismo discurso de que tenemos un gobierno de izquierda, pues simpatizo en lo personal con este último comunicado que les hemos leído. Pero bueno, este es el gobierno por el que, bueno, que ganó. Y no dejen la resistencia, compañeros y compañeras. Sí, que quedan muchas dudas de el actual gobierno este que entró, de Pedro Sánchez. Pero bueno, lo que le están ahorita reclamando por la gente de abajo es pues libertad a los presos políticos, avanzar en los reclamos de autonomía de varios pues entidades allá del Estado español, como es el propio Cataluña, el País Vasco, Andalucía, entre otros. Y bueno, las muchas problemáticas que viven, la falta de libertad de expresión. España ha sido durante los últimos años víctima de leyes súper nefastas y autoritarias, como la ley Mordaza, la Operación Araña, entre muchos otros, que tenían la tarea de criminalizar la protesta, ¿no? Criminalizar el propio rap, por ejemplo, entre otros. Y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que pase con los cambios que van a haber allá en el Estado español. Ah, vámonos con un corte musical, y ahora vamos a escuchar una rola más. Vamos a escuchar para todos ustedes pues esta canción, Pedro Guerra contra el poder. Y bueno, ya que estamos acá despotricando contra el poder, pues a ver, vámonos con una rola ad hoc. Solo aquella mitad contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas.

se está, las mamás de los niños pues obviamente están luchando porque sus hijos tengan una calidad de vida y que estos lugares de siembra no se pongan cerca de las escuelas. Sin embargo, hay diferentes organizaciones, se podrían llamar, que protegen a estas farmacéuticas, a estas industrias, en las cuales se encuentran Syngenta, Bayer, Monsanto, Corteva, FMC, BAT, y entre otras, en las que supuestamente desmienten estos estudios para pues obviamente seguir realizando pues sus siembras y pues la agricultura que ahí se maneja y pues seguir ganando millones y millones de dólares. Pues una lástima, ¿no? Los niños podrían tener como muchos problemas, como que no se puedan reproducir, que les altere la coagulación de la sangre, que les dé insuficiencia renal, cirrosis del hígado y pues lo más que sonaría como más grave, también cáncer. Seguimos con más información. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Avispa Media que nos dice: México, más de 30 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el 2019. Una nota de Eugenia López, nuestra compañera Eugenia, a quien le mandamos un abrazo. El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas. A lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país. Enero sangriento. El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos, fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda del agua potable. Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jiménez Pablo era miembro de la CEMPA y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después. El 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del CIPO Oaxaca, fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad Santiago Jocotepec, Oaxaca. Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Cimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución de conflictos por la delimitación de tierras que mantiene en su localidad en San Sebastián Nopalera. En el mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era el fundador de la radio comunitaria Amilcingo, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla, Tlaxcala, y era conocido por oponerse férreamente al proyecto integral Morelos. El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM, La Voz Zapoteca, Telésforo Santiago Enríquez, fue asesinado en el de San Agustín Losicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la CENTE promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad. Durante el último mes de año, José Bernardo Marcial Santos, conocido como el Tío Bad, fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de Sayula de Alemán, luchaba con RAP para preservar la lengua Mije Popoluca y denunciaba el despojo de su territorio por el fracking, el narcoestado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena. En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas. El 5 de mayo fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Consejo Indígena de Gobierno, y Modesto Verales Sebastián, también delegado del CNI. Un mes después asesinaron a Eugenio Máximo Hilario en el municipio de José Joaquín Herrera. Máximo Hilario fue comandante de regional de la Policía Comunitaria de la CRAC PF y miembro del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata Zipoj, EZ. El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de bienes comunales del paraje Montero en Malinaltepec e integrante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva en la biosfera de la región MEPA. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la Montaña en Tlapa de Comonfort. La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue escenario de varios asesinatos de defensores de territorio a lo largo del año. El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado el indígena Raramuri era defensor del bosque de Colorados de la Virgen. El domingo 13 de octubre fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Carabeo en la comunidad Los Llanos, Chihuahua. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado luego de que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y lo convirtió en un sembradío de marihuana y amapola. El sábado 9 de febrero murió asesinado el activista Muje Oscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, una de las mayores festividades de la diversidad sexual. En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedra. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido. El activista Aviram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. El 19 de julio del 2019, Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo la carretera costera a la altura de Pichilinguillo. Aquí, la Michoacán, la activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda de fosas clandestinas en la entidad. Y bueno, pues un año trágico el que acaba de suceder, el 2019. Y bueno, pues con este recuento que nos hacen de defensores de derechos humanos asesinados, pues nos queda claro esta política pues de dejarlo pasar, porque si bien muchas veces no es el Estado de manera directa, pues lo hace también a veces por omisión, como el caso de Samir. O sea, cuando el gobierno te dice que eres un conservador, que eres el enemigo por defender tu territorio, pues estos grupos de narcotraficantes, estos grupos de delincuencia organizada, pues sienten que hay impunidad en dado caso de que llegaran a asesinar a estos defensores de derechos humanos, como lo ha pasado. Ha pasado ya casi un año del asesinato de Samir y a la fecha no hay ningún detenido. Al contrario, o sea, las pesquisas y todas las investigaciones han estado enrareciéndose, porque allá el procurador de justicia es un nefasto del PES que ha obstaculizado todas las investigaciones y que hoy están planteando retomar nuevamente el regresar con su partido prorreligioso. Y bueno, una situación lamentable la que vive México con este asesinato de defensores del territorio y comunicadoras y comunicadores populares. Vamos con más información. Una nota que nos comparte Avispa Media, avispa.org, para que la encuentren. Enlace Zapatista. Y las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra. Samir, somos todas y todos. El 20 de febrero de 2020, acciones dislocadas en México y el mundo en defensa del territorio y la madre tierra, por justicia para nuestras muertas, muertos, nuestros desaparecidas y desaparecidos, nuestras presas y presos, y en contra de los megaproyectos de muerte. La propuesta de los y las zapatistas es que el día 20 de febrero, todos y todas, en donde sea que estemos, salgamos a la calle o hagamos un espacio para hablar, videos, lo que sea que se nos ocurra, para defender tanto la causa de nuestros muertos y muertas que lucharon en contra de los megaproyectos, que vivieron para defender su tierra, y también, o sea, hacer en esos espacios una manifestación de que estamos a favor de la vida, de que se respete la libertad y el lugar de los pueblos que defienden la tierra de los proyectos de muerte. Bueno, también el 21 de febrero del 2020, la banda zapatista nos propone marchar por la justicia para nuestro compañero hermano Samir Flores Soberanes, para nuestros muertos y muertas, desaparecidos, desaparecidas, presas y presos, y en defensa del territorio y la madre tierra. La marcha es en Ciudad de México, punto de partida, oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en Avenida Reforma, a las 16 horas. Y el 22 de febrero nos proponen el 22 de febrero va a ser la asamblea en defensa del territorio de la Madre Tierra, en el centro de la comunidad de Amilcingo, municipio Temuac, estado de Morelos, a partir de las 10 horas. También el día de mañana va a haber una marcha en contra del Tren Maya a las 9 de la mañana, que sale de Revolución rumbo al Zócalo. Sí, vamos aunque, con más. Aunque ese ya no es de la convocatoria del CNI, pero también es parte de estas jornadas de movilización. Y los invitamos a que en enlacezapatista.stln.org.mx puedan conocer la convocatoria completa a las jornadas en defensa del territorio. Y desde Guerrero, la policía de Guerrero no garantiza seguridad y viola derechos de víctimas y defensores de derechos humanos. Esta es una nota que nos comparte Red TDT, de todos los derechos para todas y todos, y dice, a casi 14 meses del desplazamiento forzado que sufren diversas comunidades del municipio de Chichihualco, el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar las condiciones de seguridad mínimas para el retorno de las cerca de 2.000 personas que fueron despojadas de sus propiedades y pertenencias, así como desplazadas forzadamente. En este contexto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT, ha recibido información sumamente preocupante de la actuación de la Policía Estatal en relación que no solamente han sido incumplidas las exigencias legítimas de las comunidades desplazadas, sino que se ha dado un uso desproporcionado de la fuerza que ha derivado en violaciones a sus derechos humanos. Y bueno, para dar un poco más de contexto, la nota es un poco más larga y menciona ciertas situaciones que ocurrieron en el estado de Guerrero el 28 de diciembre, en el que hubo una balacera en la comunidad y del Naranjo, en el municipio de Chichihualco, lo que tensó a las familias que han sido desplazadas. Al parecer, este tiroteo duró como un aproximado de 8 a 9 horas y aparentemente solo hubo una persona fallecida. Sin embargo, no solamente fue eso, sino que hubo abuso sexual hacia una compañera llamada Teodomira Rosales, y también pues la policía estatal tardó en llegar, o sea, no se presentó durante el ataque de los grupos armados. Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues el pueblo de Guerrero piden y lanzan un comunicado en el que al gobierno del estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a intervenir de manera pronta y efectiva para poder restaurar la paz en la región centro del estado de Guerrero. Y pues particularmente piden que pare la represión a las comunidades desplazadas de Chichihualco y a personas defensoras de los derechos humanos del centro de Morelos. Exigen la investigación por agresiones sufridas por las personas defensoras de los derechos humanos y castigo a los responsables, y también condenan la violencia sexual ejercida en contra de la defensora de derechos humanos, Teodomira Rosales, misma pues que debe ser investigada. Seguimos con más información. Y bueno, vamos con una nota que nos comparte el portal de Educa Oaxaca, educaoaxaca.org, que nos habla acerca de pues, la lucha que tienen nuestros compañeras y compañeros padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que bueno, pues siguen en la búsqueda de sus hijos y pues hay información al respecto. El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, anunció la reinstalación del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes, el GIEIE, en las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa. El GIEIE fue producto de un acuerdo de asistencia técnica entre el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que los padres de familia de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el apoyo de expertos para las investigaciones independientes del caso. En 2015, dicho grupo presentó resultados de sus investigaciones que descartaban las hipótesis de que los normalistas fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo afirmó el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. En 2016, los expertos tenían que abandonar el país suspendiendo procesos de investigación como la realización de entrevistas a militares y el análisis de evidencia. Vidulfo Rosales, representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, indicó que esperamos una participación del GIE en el terreno con amplias facultades y acceso total en los hechos a la investigación y que se materialice esa coadyuvancia. Sin embargo, dejó en claro que si bien aspira a una coadyuvancia total del GIE, la obligación de esclarecer el caso es del gobierno, en particular de la fiscalía. Hay preocupación de los padres de familia porque reconocen avances en materia de búsqueda, que la telefonía ha avanzado, pero se tiene claro que resultados concretos no se tienen, manifestó. Y bueno, es una nota que aparece en educaoaxaca.org y que invitamos a conocerla. Vamos con más información aquí en Noticias de Abajo. Bueno, la siguiente nota lo comparte el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en donde, bueno, primero nos están invitando a una convocatoria a la Caminata por la Justicia, Verdad y Paz, que va a ser de Cuernavaca, Morelos, al Zócalo de la Ciudad de México, los días 23, 24, 25 y 26. Van a salir de Cuernavaca de la Paloma de la Paz y van a llegar pues al Palacio Nacional, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a leer un fragmento de este escrito de David Huerta. Y dice, como lo anuncié en mi tercera carta abierta a Andrés Manuel López Obrador, saldré a caminar como un deber ético frente al dolor y la muerte que no cesa, que crece, que amenaza con destruir todo. Lo haré el 23 de enero al lado de las víctimas y junto con todos y todas aquellas que quieran acompañarnos a Palacio Nacional, a la casa del presidente, a la casa de todos. Cuando anuncié esta nueva caminata, este andar, este peregrinar, el presidente tuvo palabras desafortunadas de desprecio y de inquietud. «¡Qué flojera!», dijo. «Imagínese yo que voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro». ¿Cuántos días de notas en la prensa, Fifi, sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta? ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente hasta que alguien le dijo sus verdades. Espero que en estos días y los que seguirán durante nuestro andar, el presidente haya tenido tiempo de sopesar sus palabras y escuchar en el silencio de su corazón el sentido de la que llevamos con nosotros y que se expresó en esta carta. Y bueno, continúa bastante larga la carta, que les invitamos a conocerla en el portal de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y pues, si podemos intentar unirnos a la caminata de David Huerta, pues, y este señor, ¿no?, López Obrador, diciendo que todos están en su contra y que todo es, que todos estamos haciendo un complot en contra de él, ¿no? Es una situación compleja esta movilización, insistimos que es una réplica de lo que había pasado anteriormente cuando asesinan a el hijo de Javier Sicilia. Él decide hacer esta marcha, de hecho muy espontánea, y en días, particularmente a mí me tocó participar en esas movilizaciones, y saliendo de la Paloma de la Paz a la Ciudad de México, se habían juntado en minutos miles y miles de personas. Cuando llegamos a Ciudad Universitaria, para salir al Zócalo de la Ciudad de México, o sea, fue una de las marchas más grandes, yo creo que en la historia del país. Casi 2 millones de personas abarrotaron el Zócalo y la demanda era, en medio del gobierno de Felipe Calderón, alto a la guerra, alto a esa masacre que le estaban haciendo al pueblo de México. Y hoy lo está retomando en medio de un gobierno que pues se llama progresista, que dice que las cosas van a cambiar, pero el hecho es que el número de personas asesinadas, la violencia que sigue creciendo, el número de desaparecidos que tenemos en nuestro país, pues ha hecho que también Sicilia pues plantee retomar ese tipo de iniciativas. Y bueno, pues hay todo un debate en torno a sus intenciones, a su política. Hubo quien lo criticó por dar abrazos, por dar besos, como parte de sus manifestaciones, por su muy marcado forma religiosa también de hacer su actuar político. Pero sin duda es un personaje que tiene una voz importante en torno a esta cuestión de la violencia en México. Yo, en lo personal, también recuerdo las marchas de Javier Sicilia, del poeta pacifista, como algo maravilloso. Y siento que, a diferencia de otros personas famosas que se conocían como de izquierda y que ahora están trabajando para el mal gobierno de la 4T, a una costa de saber todos los muertos, todo lo que anda vendiendo del país. Es maravilloso contar con gente como Javier Sicilia, que no se vende, y que además es igual importante recalcar el hecho de que todas estas manifestaciones, que además son pacíficas, que caracterizaron a Javier Sicilia por movilizar a miles y miles de personas, que cada una a su vez de esas miles tenía víctimas por el mal gobierno en turno hace años de Felipe Calderón, están dispuestas a movilizarse actualmente. Y ahora que Andrés Manuel está como presidente de la República Mexicana, las ve mal, ¿no? Las pone como si fueran una horda de inconscientes que van a manifestarse a las calles, cuando en realidad deberíamos estar honrados de que estas personas son la gente que no por un acto mero de fe cierra los ojos, cierra los oídos y dice que todo va bien en el país cuando no es así. Entonces, ojalá nos podamos sumar los más a esta marcha de dignidad, de paz, y hasta la victoria, compañeras y compañeros. Bueno, vamos ya casi con la última nota, y este es un recuento sobre la situación del agua en Santa Cruz Acalpixca. Es un recuento del actuar de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México y la Alcaldía Xochimilco sobre la obra hidráulica que se pretende llevar a cabo en este territorio, en Santa Cruz Acalpixca, que bueno, pues ha generado descontento. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo. El día 8 de noviembre, SACMEX y DITAPSA realizan una obra frente a la primaria en la Plaza Cívica de Santa Cruz Acalpixca. Los vecinos piden información acerca de la obra. Si hay un pozo, está el vertedero. Del vertedero salen estos tres tubos. De estos tres tubos, uno es el que funciona, otro a mediana capacidad y el otro no funciona. Sabemos que si se habilita un tercer tubo más, se va más agua que a nosotros no nos beneficia. El 12 de noviembre, las autoridades de SACMEX y Alcaldía llevan una lona de aviso de la obra. Los vecinos piden suspenderla hasta que se presente el proyecto ejecutivo. No se nos mostró en ningún momento a nadie pues permisos de esta obra la cual están haciendo. Acuerdan una reunión el 24 de noviembre. El día 24 los vecinos acuden a la reunión, sin embargo las autoridades no se presentan. Son casi las 9:30 de la noche y hasta ahorita Gustavo Arias, que es el nuevo director de obras, no se ha presentado aquí con esa documentación. Para el 2 de diciembre, decenas de policías llegan al barrio de Tepanco resguardando a trabajadores de SACMEX para que se lleve a cabo la obra. También estamos incómodos por toda la seguridad que desplegaron para hacer esta obra. El 3 de diciembre, tras una reunión con Alcaldía, SACMEX y Gobierno de la Ciudad de México, retira la policía y se acuerda una mesa de diálogo para el 4 de diciembre. Le solicitamos de la manera más atenta que retiraran a la fuerza pública, que pararan la obra y que nos sentábamos en una mesa de diálogo. El 4 de diciembre, en la mesa de diálogo, se llega a dos acuerdos. Uno, realizar una reunión informativa el día 10 de diciembre a las 19 horas en el kiosco del pueblo. Dos, llevar a cabo una mesa de trabajo el martes 17 de diciembre a las 19 horas en el barrio de Tepanco. El 10 de diciembre, durante la asamblea informativa, un grupo de funcionarios públicos de la alcaldía Xochimilco y acarreados rompen la asamblea y agreden al vecino Carlos Martínez, además de comenzar una campaña de intimidación y desprestigio contra los pobladores que cuestionan la obra. Y se va a llamar otro documento donde que se haga responsable a aquellos que están impidiendo la obra independientemente. Porque si hay nombre y hay apellido, sabemos quiénes son. Aguanta, pa, que te vas a chingar. Se lo carguen a verga de una vez. La clase de diálogo que ellos están intentando hacer es la clase de diálogo mediante la fuerza pública. Y ese diálogo, con ese diálogo nosotros no vamos. Todos esos operadores políticos que bajaron tienen una sola consigna: el enfrentamiento. El 22 de diciembre, Raúl San Martín, gerente general de operación y servicios de SACMEX, mantiene una plática con los vecinos. Se exigió el derecho a una consulta informada como pueblo originario y respeto a sus formas de organización y toma de decisiones. Pero también, si no quieren, bueno, pues no pasa nada, nos despedimos como llegué y se acabó. Y vamos a la consulta y vamos haciendo las cosas como ustedes decidan, ¿no? Bueno, escuchamos este audio. Este audio que es parte de un video que sube el Grupo Cultural Independiente Ajolotl y que nos habla de esta situación que están viviendo allá en Xochimilco y que aún no concluye y por el cual vamos a estar atentos a la conclusión de esta lucha por la defensa del agua y de su territorio. Y bueno, pues parece que con esta nota estamos también ya concluyendo el noticiero del día de hoy. Pues les agradecemos su tiempo, su espacio, su escucha y los esperamos en la siguiente emisión. Pero bueno, pues los invitamos también a que nos manden sus audios, sus notas. Le recordamos nuestras formas de contacto, noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseu.net o noticiasdeabajoml@gmail.com. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto las de paga como en las libres, en el Fediverso. Y ahí hacernos sus comentarios. Y pues la verdad es que hay una frase que dice la tribu, la radio de la tribu de Argentina, que dice, pues haz tus medios y yo creo que la mejor forma de estar enterados de qué está pasando entre todos es que entre todos nos comuniquemos. Así que si tú estás en una lucha, estás en una comunidad que está defendiendo su territorio, su agua, su comunicación, etcétera, pues hazte una capsulita y envíanosla y aquí la compartiremos para que la escuchen también las otras radios solidarias y libres que retransmiten este noticiero. Y pues sin más, ¿cómo ven, chicas? ¿Cómo sintieron el programa? ¿Qué sigue para adelante? Pues, acá comprometidas en la lucha, hoy, mañana y siempre, y con mucho amor a mis compas, compes, de aquí, de Noticias compis, de Abajo y el compis. Mundo. Compitas. Bueno, pues nos despedimos por hoy, pero... Nos volveremos a ver, o a escuchar más bien, ¿no? Bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. De este lado Omar. Y de este lado Crista. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es muy amable, este es muy amable. Y es usted. Y es usted. Buen café, yo que todo lo revuelvo y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy. Esta vida nos regale pronto una salida. Amigo, señorita, esto es pura vida. Entonces, era algo que de primera pues me gustó. Y ya me enganchó, aunque de primera yo todavía recuerdo que tartamudeaba un poco cuando me ponían el micro delante, pero pues ya al final le cogí un poco el gusto y ahí le fui dando. Y ahí empecé. Luego también siempre me ha gustado escribir. Entonces la radio me daba la oportunidad pues, de conocer así pues, mucha gente, muchas historias, de denunciar muchas cosas. Y también por ahí, a partir de ahí, me dio una excusa para... Pues esa inquietud que tenía por escribir, pues trasladarla o utilizarla para contar historias también en papel o en medios escritos, ¿no? Ahí colaboro con varios medios así alternativos también que se presentan en red, como Rebelión, como El Salto, ahí en el, está en varias partes del Estado español. Y bueno, pues ha sido así una manera, ya te digo, de pues esas inquietudes, esas ganas por escribir, por participar en las luchas, ¿no? Pues hacerlo a través de la radio ha sido algo muy bueno, ¿no? Que me sigue gustando mucho poder hacer. Pues sí, justamente, pues esta transición, ¿no? Entre los testimonios y la literatura, ¿no? Que es lo que comentábamos, ¿no? La presentación que pues es otro medio también, ¿no? Que tenemos como que pues a nuestro alcance y que también nos ayuda pues a ampliar pues esta información, esto que queremos difundir a través de otro medio, ¿no? Que también es la literatura y que también tiene su, pues sí, ¿no? Su encanto. Uh-huh. Hablemos un poco de las historias que componen este libro. Ya hablemos ahora sí, Caminar la Noche, son 40 voces del activismo internacional, y justamente hablábamos también de que es de todo lado, ¿no? No solo de Europa, sino también de África, de Latinoamérica, y cuéntanos un poco de esas historias. Sí, pues bueno, nacen también un poco de esa inquietud, ¿no? De saber, pues eso, nosotros estamos ubicados ahí en Europa, ¿no? Y pues como decía también en la charla, pues allí, que parece a veces el centro de todo, ¿no? Y está todo muy explicadito, ¿no? Muy clasificado, ¿no? Pues en Latinoamérica pues son así, y este son así, y pasa esto, en África pues tal. Entonces, pues, a medida que ha habido gente que viene a Europa, no solo a vivir, sino también a contar sus cosas, ¿no? A convivir con nosotros, ¿no? Y a contar sus testimonios, sus denuncias, nosotros empezamos a interesarnos por ahí, ¿no? A que se nos cuenten las cosas de los lados originales, ¿no? Y de las luchas originales, ¿no? Y, ¿no? Pues alimentándonos de los más media, ¿no? Entonces por ahí le fuimos tirando, ¿no? Hicimos esa recopilación al final, después de 6 años de trabajo, que son 40 entrevistas. Lo que hemos intentado es que sean siempre personas que puedan explicar, dar sus testimonios de primera mano. Eso nos parecía ahí pues importante. Que tuviéramos una confianza con ellos, ¿no? De alguna manera de pensar que bueno, pues desde sus posicionamientos, ¿no? Antiautoritarios, cercanos a la gente, a las luchas, más que a partidos políticos o historias parecidas, ¿no? Pues ir tejiendo ahí, y lo que es una muestra un poco, el libro lo que al final es un poquito es una muestra de, o intenta ser una muestra de esas luchas, siempre intentando poner en contexto también, siempre intentando resaltar las partes positivas de esas luchas, que también se nos ocultan muchas veces en los medios, ¿no? Que todo parece siempre que en cualquier lado que cuentan, cuando es noticias, cuando hay catástrofe o cuando hay violencia, y hay muchas cosas que se están construyendo para cambiar el sistema, y nos parece importante pues sacarlas, ¿no? Sí, justo eso también conversábamos ahora en la presentación de tu libro, cómo a veces desde la comunicación popular, la comunicación desde abajo, que tiene esta urgencia de señalar y demostrar las realidades de lo que vive la gente, a veces tendemos como a buscar mucho esa denuncia, a buscar mucho cuál es la amenaza, qué es lo que está pasando, qué es lo que te está violentando, cuál es el despojo que está viviendo tu territorio, y pues nos olvidamos fácilmente de hablar de esas otras cosas que se construyen en la resistencia, que son hermosas y son importantes de señalar, justo porque son esas las posibilidades de construir otros mundos posibles. Entonces, bueno, y también me surge a mí la inquietud de preguntarte, bueno, ¿cómo diste con estas historias? ¿Cómo diste con estas personas que son estas voces que están en este libro? ¿Cómo las encontraste desde tu espacio? ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, pues de muy diversas maneras, ¿no? y empezando supongo que desde muy a poquito. Yo llevo pues casi 15 años haciendo radio ya, ¿no? Entonces pues vas cogiendo contactos, vas cogiendo también experiencias. Hay mucha gente que viene ahora por allí también, eso es importante para tener ahí el a mano, ¿no? A la gente. Y pues es haciendo red, ¿no? Hablas con alguien que pues yo qué sé, que habla de Chile y te dice, pues puedes conocer a estos compas de Argentina, que tal, o, y a partir de ahí vas haciendo lazos. Gente que ha ido a Palestina, por ejemplo, ¿no? Y dice, pues mira, yo conozco a tal organización que está trabajando pues, pues también en Egipto, o y así se van tejiendo los lazos, ¿no? También es a través de los años, ¿no? Y un poco pues manteniendo el interés, ¿no? Y así, poco a poco es como se va haciendo. A veces hasta sorprende, ¿no? Pero en realidad si buscas, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces eso también, en el momento en que te orientas, se te van abriendo esos caminos porque hay gente que realmente está trabajando y al final resulta más fácil de lo que podía parecer, ¿no? Cuando ves en este libro pues que hay gente pues de kurdos y luego hay gente de Burundi que viene o tal, o pues es por eso un poco, ¿no? Pues se está moviendo la gente, ¿no? Y tiene muchas cosas que contar. Entonces es estar ahí un poco atento y con los años haciendo red y van saliendo. Y bueno, ahorita, pues escuchando como esto, tú, por ejemplo, cuéntanos qué experiencia o qué te dicen todas esas historias, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común esas historias que narras aquí? Tienen en común varias cosas, ¿no? Yo a veces cuando hago la presentación, más que hablar, explico un poco, pero también leo muchos fragmentitos, sobre todo para destacar esos puntos en común, ¿no? Uno de los puntos en común, así que me vienen de primeras a la cabeza, ¿no? Es cuando gente que está contando testimonios muy difíciles, ¿no? De sus situaciones, de sus países, de sus los conflictos que vive. ¿Cómo destacan el hecho de que no quieren que se les considere víctimas, ¿no? Que se les escuche como víctimas, ¿no? O que se les tenga como pobrecitos que están padeciendo y una posición que a veces también, pues yo vuelvo a mi contexto, pues estoy en Europa, todo parece que lo vemos desde las alturas, ¿no? Y que pobrecitos estos que son ignorantes, no saben hacer las cosas o que padecen porque tal. Entonces esta gente reivindica el hecho de no nos miren así, somos supervivientes, estamos creando resistencias de las que también hay mucho que aprender, ¿no? En mi contexto, ¿no? Esa sería una de las cosas que yo destacaría, ¿no? Sobre todo el ver cómo la gente resiste, cómo la gente pelea, y eso tiene una dignidad, ¿no? Que hay que destacarla, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y después, pues también cómo te van desmontando, ¿no? Todos esos discursos, todas esas visiones tan occidentales, ¿no? La manera de funcionar a todos los niveles, ¿no? A nivel de incluso no solo político, sino de relacionarse, de organizarse y de cómo esas voces también pueden servir para que nos repensemos, ¿no? Y para que nos conectemos, ¿no? Esos son a lo mejor mensajes que yo creo que en distintas partes de los lugares donde salen estas voces, pues coinciden, ¿no? La gente ahí. Bueno, yo podría, para ir cerrando, preguntarte finalmente, con todos los años que tienes de pues comunicar y de encontrarte con estas voces, con estas personas, con estas historias y con las realidades que finalmente cuentan, ¿cuál es la importancia tal vez de los procesos de comunicación locales, es decir, comunitarios, y tal vez a qué se contraponen, digamos, en qué se diferencian de lo otro, de la otra forma de hacer comunicación? Yo creo que se contraponen y también pues su importancia es un poco esa, ¿no? En el que se ve la realidad de manera más diversa. muchas veces los medios de comunicación repiten esquemas, incluso en los mismos países, ya no solo los noticieros, sino incluso los contenidos de las programaciones o los tipos de programas de entretenimiento o de tipos de música que se repiten, modelos estéticos o modelos de género. Entonces las radios locales lo que hacen es mostrar que la realidad es más diversa, ¿no? Es más diversa que todo eso. Hay mucho que mostrar porque solo se muestra una parte en los medios. Entonces, aunque seamos medios pequeñitos, tenemos muchas cosas que decir. Eso yo creo que es fundamental. Y eso creo que le da mucha importancia a los medios de todos lados. Yo creo que es lo que también compartimos, ¿no? Los medios que hacemos este trabajo en distintas partes del mundo, ¿no? Hay muchas cosas que mostrar y también yo creo que mucha gente se acerca precisamente para eso, ¿no? Para salir de esas homogeneidades, ¿no? De esos discursos, ¿no? Que al final están dirigidos los grandes medios por políticas neoliberales, por capital de este tipo, ¿no? Y mostrar esa diversidad es la diferencia y la importancia que creo que tienen los medios, pues esto, ¿no? Radios libres, medios comunitarios en general. Sí, bueno, también como pues ya, ¿no? Bueno, para ir como también concretando, ¿cuál sería como, bueno, primero la primera pregunta sería como a qué nos enfrentamos, ¿no? O sea, que en base a esta experiencia, a estas historias y a la experiencia de la radio también y de en este caso el libro, a qué nos enfrentamos y cuáles serían los retos, ¿no? Que habría que, pues como medios libres, pues asumir para ¿no? Acompañar estas historias. Nos enfrentamos a ese neofascismo o a ese neoliberalismo o como se quiera llamar, que intenten poner las mismas políticas en todos lados, ¿no? Obviamente en algunos lugares lo hace con más violencia que en otros y por eso es importante la red de solidaridad, ¿no? Y prestar atención a lo que pasa en otros lugares, ¿no? De sitios de privilegios, como mejor como el que yo vengo, ¿no? Porque si no, obviar eso es ponerte una venda en los ojos, ¿no? Nos enfrentamos a eso, yo creo, ¿no? Pues a ese expolio que está habiendo en todos lados, a esas políticas que hacen tanto destruir los territorios, ¿no? Como que la gente se vea desplazada, tenga que salir de sus países, esté precarizada, modelos de pensamiento único, todo eso que facilita que haya unos pocos que se sigan enriqueciendo, ¿no? Que se sigan enriqueciendo y acumulando poder a costa de todos los demás, ¿no? El papel de los medios de comunicación alternativos o de las radios o comunitarias y en general este tipo de medios, pues creo que es lanzar, siempre hay que hacer la crítica, ¿no? Hablábamos también de, hay que denunciar todo eso, ¿no? Pero también crear los espacios, ¿no? Organizarse de la manera autónoma, ¿no? Porque es lo que yo creo que hemos visto, la experiencia que tenemos, no solo los medios, sino los movimientos que resisten. Cuando más autonomía tienes, también cuando más autonomía tienes es cuando más cara le estás plantando, ¿no? Había un activista, ¿no? Mexicano también que me decía, y yo le preguntaba a veces, ¿no? Que le decía, ¿cómo hacéis también a veces, ¿no? Para enfrentar toda esa violencia que tenéis en contra, ¿no? Y él me decía, dice, hay mucha violencia contra nosotros porque cada vez estamos más organizados, ¿no? O sea, esa también es la diferencia. Si estuviéramos todos callados, si estuviéramos todos sin decir nada, no habría tanta violencia. Hay violencia porque también cada vez nos tienen más miedo. Entonces, pues bueno, resistir, tener esa manera de autoorganizarse y crear alianzas, creo que es, pues bueno, un poquito la línea que podemos ahí tirar, ¿no? Para seguir ahí intentando, pues, crear otras maneras de convivir y otras maneras de que funcionen las cosas, ¿no? No como el sistema este que nos quieren imponer. Claro. Bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo por compartir con nosotras no solo la entrevista, sino pues el espacio para pensarnos, reflexionar. Me voy con esta reflexión de sí, se hace contrainformación, se hace resistencia al cerco mediático, pero también se tienen que abrir los espacios para construir algo diferente. Y bueno, antes de irnos, quería preguntarles por aquí, por el recorrido que ha tenido Radio Machete en el sureste mexicano. Le hemos estado preguntando a la gente, que también aquí nos acompaña Serge de Compa, le hemos estado preguntando a la gente cómo es la vida digna para ustedes. Así que se lo voy a preguntar a cada uno, ¿les parece? ¿Cómo es la vida digna para cada quien? Cuéntenos. Híjole, pues es una pregunta un poco difícil de responder. Porque tú quieres que sea de una manera, pero tienes que intentar sobrevivir a muchas cosas para llegar a eso de por medio. Entonces podríamos decir que con el hecho de que intentes que esta vida sea un poco, digamos, poder llevar a cabo un poco estas ideas que tienes, practicar un poco todas estas posibilidades de salirte del esquema capitalista, pues ya estás intentándolo y eso ya es parte de esa vida digna, ¿no? Imperfecta y como sea, pero es parte de. Y bueno, particularmente yo te podría decir dos cosas. Una, hay que dejar de comer cosas envenenadas. Eso creo que es muy importante. Habrá ocasiones que no puedas dejar de hacerlo, o ocasiones en que cosas que te gustan o que te acostumbraron, etcétera, no podrás quitártelas tan fácil. Pero creo que dejar de comer comida envenenada es fundamental. Y también dejar de pensar que uno tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar más y trabajar más y trabajar más para lograr tener antes que ser. Entonces yo diría que eso. Gracias. Pues sí, me hace también ahí difícil. Pero, pues un poco la línea de lo que dice el compañero, ¿no? Una vida digna para mí sería, pues, una en la que nos respetemos, que respetemos nuestras diferencias, que sepamos ahí, pues, aprender los unos de las otras, de tener unos modelos de vida que no agregan a los demás, que no exploten a los demás, que no exploten a la naturaleza. Y pues creo que es posible, ¿no? Pero que, pues, como decía también la compañera, ¿no? Pues nos enfrentamos ahí a unos gigantes muy grandes y bueno, pues hay que, para conseguir esa vida digna, hay que pelear, ¿no? Y esa pelea también nos da dignidad también, ¿no? Pero pues ahí en esas tenemos que estar. Bueno, yo más bien es una reflexión muy particular que tengo últimamente. Pero bueno, que más bien es como, bueno, este sistema capitalista a lo que tiende, pues, es a desvalorar las cosas, ¿no? A perder el valor de las cosas, cada vez valen menos, ¿no? O sea, yo desde que nací he visto que todo se devalúa día con día, ¿no? Entonces, para mí una vida digna es que realmente, pues, retomemos el valor de las cosas, ¿no? En este caso, hasta de los mismos objetos, ¿no? O sea, mi ejemplo es así, pues sí, la mercancía, los objetos, ¿no? Las creaciones. Entonces, pues sí, en este sistema, pues todo se tiende a devaluar, pierde su valor, inclusive las personas, ¿no? Entonces, pues una vida digna, o cómo retomar una vida digna, es retomar el valor de las cosas, ¿no? De las creaciones, de lo que hacemos, de lo que hace cada quien, y pues sí, el valor de la vida. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos acá desde la Resi, en espacio, taller, librería. Llena de libros y mucha autogestión acá desde el sureste mexicano. Un abrazo a todas y todos. Chao. Un abrazo. Para mí, todo es un pretexto para darnos tiempo al tiempo.